viral. ¡Fue horrible, pavo! La pena se olvida bebiendo alcohol. Con las manos arriba se pasa mejor. ¡Ay, la fiesta la quiero pasar! Porque enamorarse está mal. ¡Ay, en la pera me la voy a dar! Porque enamorarse está mal. Se pegó de queso y la mayo piola hasta morir. Esta noche estás a perre. Desde bajo fiestero toda la disco baila. Me tomo una botella y todo me da vuelta. Todo me da vuelta y vuelta y vuelta. ¡Fue horrible, pavo! La pena se olvida bebiendo alcohol. Con las manos arriba se pasa mejor.